like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Streets, 'cause she's my companion. I walk through the hills, 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses me windy. Well, I never worry, now that is a lie. ¿Cuánta gente ha cantado este estribillo sin tener ni la más pálida idea de lo que está cantando? Por fonética. Por fonética. Yo te digo que soy uno de ellos. Yo te he visto cantar en italiano. Por fonética. No, pero en italiano, lo entiendo. Te he visto cantar en italiano. Lo entiendo, esto no lo entiendo. Es el Laika Chichaque. Claro. Por ejemplo. Por ejemplo. Laika por ejemplo. Y esto a mí me hace volver al secundario. En 1991 fue grabada esta canción. ¿91? Por los Red Hot Chili Peppers, que ahora han vuelto a sacar un disco nuevo. Este año la verdad que han salido discos nuevos de grandes bandas que habían estado un poco calladas los últimos años. Los Peppers es una de ellas, hace 5 años que no hacía un disco. Y los Peppers en su momento como que crearon un estilo musical dentro de lo que se escuchaba el rock. Eso claro. En un momento sale Nirvana y Pearl Jam con una con la movida grunge así, y los tipos de California, viste, distinto. Sí, eran como rock. Quiero surfer. Sí, pero también con su parte de rap latino. Sí. Muy interesante. Vos sabés que hoy vamos a ver y escuchar el último corte de difusión de los Red Hot Chili Peppers, de su último disco que se llama Getaway, y el tema que vamos a escuchar se llama Dark Necessity. Pero cuando empecé a buscar empecé a escuchar la canción para escuchar a ver qué estaban haciendo ahora. Viste que YouTube te empieza a tirar después videos te va largando videos. Sí, relacionados. Relacionados, bueno, esto me empezó a largar todos videos. La cantidad de videos que tienen los Red Hot es impresionante. Y en esta y de videos de esta época, tiene muchísimos, muchísimos. Había uno que era muy bueno en su momento, que eran como que fusionaba los tipos reales como con muñequitos. No sé si te acordás, como también dibujitos. Sí, sí, sí. No me acuerdo cuál tema. Under the Bridge, creo que era uno. Escuchamos recién, era Under the Bridge. No sé si era este. No, era otro. Bueno, ¿por qué traigo esto aquí a la memoria? ¿Qué tiene especial el video de...? ¿Qué tiene especial? El productor de este disco es el mismo productor del disco de 1991. Cuando la pegaron. Que se llama Rick Rubin. En realidad los Peppers venían del 83 ya laburando. Pero bueno, a empezar a laburar con este señor que se llama Rick Rubin, empezaron a tener otro vuelo. Bueno, los tipos volvieron a hacer este disco con el mismo productor, que además el productor es un productor que no solamente hace bandas de rock, sino que también fue uno de los productores de lo último que hizo Johnny Cash. El gran Johnny Cash. ¿Tu ídolo? ¿No? Sí, uno de mis ídolos. Sí, y también el tipo se da el lujo de agarrar bandas como Red Hot Chili Pepper, como Johnny Cash y AC/DC. Le produce disco a esa gente, les va marcando el sonido. Cuando uno escucha este disco, uno le voy un poquito más baladoso a los Red Hot. No en ese ímpetu tan rockero. Un poquito más baladoso, un poquito más pop. Está más grande. Pero bueno, el video te demuestra que estando... El tipo en el video, no lo vi... Lo voy a ver. Están iguales ahora. Los hijos de puta. ¿El tipo tiene los ravioles marcados? Tiene los ravioles marcados. Los ravioles marcados. Pero bueno, además de muchos videos, es re loco porque además de ¿cuántos muchos... años tiene, por ejemplo, el cantante de los Peppers? ¿50 años? Debe tener 50, 52, seguro. Pero pará, además de tener muchos videos de los Red Hot, sí, lo que tiene la particularidad es que han pasado muchísimos guitarristas. Ah, mira. Por los Red Hot. El que más conocemos nosotros es John Frusciante. Sí. Que en estos dos últimos dos discos ya no está. Está un guitarrista que se llama Geoff Klinghoffer, que es el último del guitarrista que vamos a escuchar el video de hoy. Los críticos y fanáticos de la banda no les gusta mucho lo que está haciendo este nuevo guitarrista. A mí me pareció que zafa y es una... está buena la canción, está bueno el disco, pero no es lo que tenía Frusciante, que era un funk y una mezcla de funk y rock muy, muy interesante. Muy, muy interesante la particularidad que tiene este Frusciante. Pero bueno, han pasado... te digo, mirá. Bueno, John Frusciante, este que estamos hablando, John Klinghoffer. Hyland Slovak pasó también. Nazi. Bueno, Dave Navarro. Sí. ¿Te acordás de Alice in Chains? El guitarrista de Alice in Chains. Eric Marshall también pasó. Pará que porque son como Jesse Tobias, D-Wayne, McKnight y Sander Sack. Son 8 violeros pasaron en la historia de mucho. Muchísimo, pero en el 91, porque Frusciante, en la guitarra que escuchamos de Under the Bridge, estaba Frusciante. Así que es como que se iban peleando, se iban amigando con Frusciante y iban buscando guitarristas. Bueno, se han peleado otra vez y Frusciante ya no toca más. Tiene un disco solista que está muy bueno, Frusciante, lo que le gusta este estilo de música y lo que hace el guitarrista está muy bueno. Así que bueno, los Red Hot han vuelto a hacer un disco, han vuelto a hacer un video. Y entonces el videito vamos a subir a la página. Se llama Dark Necessities y está en el último disco de los Red Hot Chili Pepper, que se llama The Getaway. Así que vamos a ir a escuchar ahora y después en un ratito seguro no lo suben, pero no importa, búscalo, que se llama Dark Necessities de los Red Hot. Everything must go away. What do you say?